la memoria que me faltó decir. Se viene a la memoria que me faltó decir lo mucho que te amaba y así me lo perdí. No quiero que esto quede sin una explicación. Sobraban discrepancias, pero te quiero yo. Rózame con tus ojos mi duro corazón. Rózame con tus ojos mi duro corazón. Se sufre tanta ausencia, pucha que lo tiró. Me duele hasta el aliento, mi grito se quebró. No quedan discrepancias, pucha, te quiero yo.